Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a este dueto australiano Panao con esta canción que se llama Twist of Fate. El twist de la fate, que es fe. Twist of Fate. Buena música, buena selección. Este grupo australiano, este dueto australiano, nos va a estar acompañando en la noche, en las entradas y salidas a cortes comercial. Gracias, quédese con nosotros, el equipo completo aquí presente para usted en esta noche. Lindo viernes, gracias a Dios es viernes. No hace calor, una temperatura, vamos a tener mínima de 20 grados, así es de que va a estar la noche bastante fresca después del aeronazo de ayer. El equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche, noche de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues esperando que vayan a disfrutar este fin de semana. ¿Qué tal el torbellino de ayer? ¿Torbellino? O no sé, la pues tromba. Parece la tromba o no sé cómo se llama. Pero pues veníamos allá en la carretera hacia carretera que va a Tizimín, Motul, que es la misma. Y qué barba, se veía venir así como desde la parte de Turbona, en el norte, del sí. Norte de Progreso, pero estuvo impactante, muchos anuncios luminosos se doblaron, se rompieron, pues el mar de Progreso dicen que subió allá al malecón. Sí, no, pues estuvo bien, está bien. ¿Estuvo bien? No. Pues sí, bueno, pues... el impacto que a ver si esto tenga que ver con el calentamiento global o estos cambios climáticos que están habiendo. En esta época normalmente vienen estas turbonadas. Pero sí asusta un poquito. Claro, yo nunca había visto unos vientazos como los de ayer aquí en Yucatán. De veras que sí. Pero bueno, Robert, pues aquí estamos. Pues la recomendación, pues cuidamos. Hay que cuidar nuestra tierra aquí en mi ventana ecológica que iniciamos desde el 2016 aquí en Fórmula en los Negocios, pues siempre traemos tips para que ustedes puedan aplicar en casa y cuidar la naturaleza y el medio ambiente, y espero pues que nos hagan caso. Hoy al ratito vamos a dar otra ventana ecológica y bueno, incitar a que nosotros con un poquito de nuestra parte pues podemos ayudar a que pues no se contamine y pues ya no tener sorpresas así como las que estamos teniendo en la naturaleza. Va a estar medio difícil, pero sí, hay es. Que colaborar con la naturaleza. No hay que perder la esperanza, no hacerle enojar, no hacerle enojar. Pero bueno, noche de especialistas, nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches, Laura. Un gusto estar aquí con ustedes para poder platicar un poquito. Oye, el mes de mayo, qué rápido va el año. Rapidísimo. Rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo, ya estamos rapidísimo. Llegando a la mitad del año en dos meses más. Pero bueno, ¿cómo va Sadasi? Ahí vamos, Robert, muy bien en todos nuestros desarrollos. Aquí pues trabajando con toda la gente, que vengan, que conozcan los desarrollos. Que vean que el mejor regalo que pueden tener con mamá para el día, claro, es claro. tener abrir las puertas de su casa, ¿no? Abrir las puertas de su casa, de esta inversión, de ese sueño que muchas veces se tiene y que le va a dar esa tranquilidad a mamá de tener su patrimonio, ¿no? Que yo creo que es algo de lo que siempre pues por eso trabajamos, familias, ¿no? Claro, ¿no? Y eso pues, es un gusto de poder decir, bueno, aquí está y aquí está la casa que que comparto, ya sea de manera familiar o hay quien lo claro. ha hecho, de, ¿sabes qué? Pues ya mamá. Pues ya se la te, compran a mamá y se la dejan. Exactamente, claro. Ya te sobaste el lomo mucho tiempo. Claro. Claro. Y aquí hay una manera de agradecer también. Oye, ¿no? Estoy seguro que para el 10 de mayo vas a entregar casas, ¿no? Porque. Pues bueno, pasa que hay a media semana, no me entregas, nos entregamos a fin de semana las casas. Ah, para ok, que sea más fácil. Ok. No, pero sí, o sea, aquí el movimiento sigue en nuestros tres desarrollos, en las Américas, los héroes, los almendros. Tenemos de todas las opciones, ¿no? Como hemos platicado, de todos, de diferentes precios, de un nivel, de dos niveles, hay casas en esquina, en fin, hay una variedad muy interesante de viviendas para que pues todos nuestros amigos se acerquen a nuestras oficinas de ventas, puedan conocer. ¿Cuáles son esos desarrollos que tenemos? ¿Cuáles son las casas? Vean las opciones, conozcan, vean la calidad de lo que se tiene. Al final de cuentas, en todos nuestros desarrollos hay calidades, la mejor calidad en la parte de la construcción, pero además también hay equipamientos alrededor, ¿no? Correcto. En Américas, con lo que se tienen ya algunos centros comerciales, gimnasios. La ubicación empieza a ser importante. Allá, en los héroes también, ya se tiene el centro municipal de tenis, se tiene ya también tiendas de conveniencia, en fin, tiene su equipamiento todos, ¿no? Los almendros, ni qué decir, en la zona claro. de Ciudad Cauquel, donde hay clínicas, hay centros deportivos, escuelas, ¿no? Entonces, es parte de todo ese contexto general que le da la calidad a los desarrollos, ¿no? Y así los tenemos y así los estamos catalogando en Grupo Sadassi, de ver que no nada más es tu casa más todo lo que rodea a tu casa. ¿Sí? Claro, la urbanización para que verdaderamente sea una comunidad, ¿no? Que te, sobre todo ahora, amigos, que en esta época lo que buscamos es ese acercamiento en las colonias, que estén bien instaladas, que tengan los servicios, que tengan pues prácticamente todo para que vivas cómodamente, porque eso es lo que buscamos. El tema de hoy es, ¿qué te hace más feliz, los objetos o las experiencias? Que aquí es importante mencionarlo, amigos, en Grupo Sadassi, lo que usted vive es una verdadera experiencia de adquirir su hogar. Exactamente, Robert, exactamente. Y eso, pues, está demostrado. Yo lo invito a que se dé una vuelta por cualquiera de los fraccionamientos, que platique con los asesores, que, o sea, hemos tenido, y ahorita me vino a la memoria, hemos tenido estos casos donde el novio le entrega la casa a la novia cuando la pide, sin decirle que es sorpresa. O sea, esas son experiencias lindísimas de convivencia, de adquirir una casa, un hogar, ¿no? Sí, Robert, y esto lo hemos vivido en muchos tipos de experiencia, ¿sí? Hemos tenido experiencia de la gente que está comprando su primera casa porque se van a casar, y tuvimos, creo que hemos tenido los testimonios, ¿no? De las parejas que han venido, que lo fueron madurando, que lo escogieron, vieron dónde era, les gustó, y poco fueron de la mano como correcta, como pareja, claro, llevando esa decisión, ¿no? De iniciar, de dar los primeros pasos para una vida que iban a iniciar en común. Y al final de cuentas decidieron a favorecernos con comprar en uno de estos desarrollos, ¿no? La experiencia del abuelo que le está comprando a los nietos, los hijos, el papá también, los papás que ya la casa familiar grande y esto la dejan a los hijos y ellos ya van a tomar una casa más adecuada a sus necesidades, ¿no? Correcto. Para que sea con menos mantenimiento, pero que sea algo cómodo, funcional, con todos los servicios. En fin, yo creo que hemos visto mucho de todo esto, ¿no? Gente que ha vivido muchos años en México, por ejemplo, fuera de Mérida, pero correcto, que ya ve cercano su jubilación y dice, yo quiero regresar a mi terruño, quiero estar con mi gente, quiero regresar. Y entonces sí, la verdad, adquieren una casa para que en los próximos 1 o 2 años que se jubilen puedan venir y tener ya su casa para estar tranquilamente después de su jubilación. En fin, creo que hay muchísimas experiencias que podemos estar platicando. Pues de esto y más vamos a platicar la paradoja de las posesiones. O sea, a usted, ¿qué es lo que lo mueve más? ¿Simplemente poseer cosas? ¿Tener cosas? Porque a veces pensamos que trabajamos solo para tener, y nos olvidamos del ser o del experimentar lo que tenemos o cómo lo manejamos. Yo creo que de esto es una buena reflexión de la cual vamos a platicar aquí con usted. Así es de que no se me vaya, vamos a un primer corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Música, música electrónica. Esto es Arthur's Pizza, así se llama esta canción. Este es del álbum debut del dueto australiano de Dance Music, Panao Sambanova. Es el álbum de este, que tocan buena música. Y mira que la musiquita así, pues sí está como para que esté en Arthur's Pizza. ¿Hay aquí algún Arthur's Pizza? No, ¿verdad? No que yo la conozca, pero bueno, así se llama la canción. Gracias, Juanelo. Buena música, buena. Es viernes, mire, es viernes crioterapéutico. Va a ser un fin de semana muy agradable porque no vamos a tener los calorones de 40 y más grados, sino va a estar 36, 34 y en la noche va a refrescar lindamente, como hoy esta noche está bellísima, fresca, ya sin tanto viento, aunque todavía estamos en temporada de ventarrones, pero pues a disfrutar el fin de semana como debe de ser, a prepararnos, porque déjeme decirle que este lunes se inaugura la cervecería Yucateca. Así es de que ya nos mandaron la invitación, lo cual agradezco, allá vamos a estar presentes. Y pues es un evento importante para la economía de Yucatán, es un evento importante para uno de los productos yucatecos que se mantuvieron en boga, aunque ya no se fabricaba aquí la cerveza Montejo y La León, pero pues ahora ya se está fabricando la Montejo y La León. El lunes es la inauguración de Cervecería Yucateca. Nuestros amigos de AB InBev, la cervecería más grande del mundo, pues hicieron el estudio y analizaron que regresar la cervecería yucateca a tierras yucatecas, creo que es una decisión de negocios muy importante, muy fructífera, y bueno, pues aquí se va a volver a fabricar la cerveza yucateca para todo el mundo, y eso pues sigue siendo un orgullo yucateco. Así es de que el lunes les comento, es la inauguración oficial, vendrá el señor presidente de la República, el gobernador Rolando Zapata Bello, y pues ahí estaremos presentes haciendo testigos de este gran evento aquí en nuestro estado. Enhorabuena, esto es un impulso a la economía muy importante, empleos, han estado contratando gente, la cadena de valor que tiene la cervecería yucateca es muy importante, porque también junto con cervecería yucateca también se inaugura una planta de envasado que pues va pegado junto con la producción de cerveza, y todo esto va a salir de forma logística a través del Muelle de Progreso, o sea que Yucatán otra vez presente en el mundo cervecero, cervecería yucateca, su inauguración, por allá estaremos. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, Laura Alcalá, y estamos aquí conversando con usted con este tema, que este tema lo saqué de Travis Bradbury. Él es el presidente de Talent Smart, él escribe en World Economic Forum, y la verdad que es una buena reflexión esto que tenemos aquí, cómo cuando te partes el espinazo trabajando cada día y te queda algo de dinerito después de cubrir los gastos habituales del mes, tienes que asegurarte que cómo emplear bien esto. Gastos, gasta tus ahorros en lo que, según la ciencia, te hará feliz. ¿A ti qué te hace feliz, Laura, gastando tus ahorros? Yo realmente prefiero ahorrarlos y no gastarlos. Bueno, pero los guardas para algo, porque Pues guardar mira, el dinero y dejarlo guardado como que no una produce. Tranquilidad financiera, sí, claro que produce mucha tranquilidad. El saber que tienes ahí para cualquier imprevisto, cualquier urgencia, cualquier situación inesperada, pues eso ayuda, ¿no? O sea, te da la experiencia de la tranquilidad financiera. Sin embargo, basándonos en el tema de hoy de qué es lo que te hace más feliz, ya sea la experiencia o el comprar cosas, yo creo que, Robert, yo no creo que tiene que ser o la una o la otra. Realmente las cosas también te dan experiencias. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Sí, por ejemplo, bueno, si habláramos de una casa de campaña, ¿no? Compras una casa de campaña, te va a gustar mucho si trae cocinita integrada, si trae ventanitas, si trae rueditas, o si la puedes transportar a diferentes lados, etcétera, etcétera. Sin embargo, te va a dar unas experiencias impresionantes y maravillosas porque ¿dónde la vas a usar? La vas a usar para irte a lugares que no conocías, que tal vez no existen poblaciones, que tal vez no existen casas para rentar o lugares. Sí, es que te gusta el camping. Exactamente. Entonces, hay ciertos artículos o cosas que viene implícito la experiencia. Por ejemplo, si hablamos de Sadassi, una casa. ¿Quién no se acuerda de la casa donde nació, donde creció con los abuelos, con los papás, y que se acuerdan que era un corredor enorme, y hoy que vas a visitar la casa ya de grande, dices, ay, yo me acuerdo que era más grande, ¿no? Y no, resulta que es más chica en tu experiencia. Entonces, ahí sí hay cosas que pueden provocar tanto la experiencia como la cosa, te dan esa felicidad. Ahora, por ejemplo, ¿cuál fue tu primer celular? Mucha gente hoy no se acuerda. En tu caso sí, porque pues no existían los celulares. Entonces, era un Motorola. El primer celular, dime gigantesco. Cómo no. O sea, es como que al rato me digas mi primer avioncito individual al que me monté y volé, pues ese se lo vas a recordar toda la vida, porque va a ser la primera experiencia. Hoy los muchachos nacieron con los celulares. En tu época no existía celular, en la mía tampoco. Yo sí me acuerdo cuál es mi primer celular, un Motorola, tamaño, ¿quién no tenía ladrillo, el tablonzote? El ladrillo, sí, no me acuerdo. Pero hoy en día, para algo común, como los autos, por ejemplo, bueno, el auto también sí te puedes acordar, pero hay muchas cosas que compramos, que la ropa, que el hornito, que, pues, a ver, aquí, ayúdanos a aquí, cosas que de veras no te causaron una experiencia memorable y que quedaron en el olvido, y que muchas veces la experiencia de haberte ido de vacaciones con toda la familia, cuando vivía la abuelita, pues son cosas que se te quedan más grabadas, ¿no? Pero otra vez, insisto, es la experiencia, no la cosa. Por ejemplo, la primera casa que construyó Sadassi aquí, me imagino que fue en las Américas. Sí, deben claro. de tener recuerdos y experiencias de eso, ¿no? Claro, de un inicio, ¿no? Sí. El inicio de todo lo que fue los desarrollos aquí en Mérida, pues digo, lo hemos platicado, que fue algo fuera de lo normal, que tuvimos ahí un boom muy importante esa vez, y correcto, ha sido algo de lo más importante que se ha dado a nivel de grupo, en el cual pues, bueno, afortunadamente tuvimos casos de tener colas fuera de las oficinas de ventas. Fíjate. De gente que estaba yendo a comprar su casa, ¿no? Entonces fue algo que totalmente rebasó todas nuestras expectativas en ese momento, ¿no? Y que eso nos hace un compromiso más grande, ¿no? De que, por de supuesto. Que de generar mejores y mayores experiencias en todos los clientes que se acerquen, ¿no? Y que, como esto que comentaba Laura, bueno, cada persona aprende en el sentido de que se queda con una experiencia diferente, ¿no? Cada persona que llega a los pisos de venta, pues trae su propio bagaje de experiencias anteriores y le va a ser diferente su propia experiencia de adquirir una casa. Y como puede ser la primera, como hay gente que ya ha regresado ahorita a nuestros desarrollos a comprar su segunda casa tal vez, ¿no? Cuando dice, oye, ¿sabes qué? Ya terminé de pagar con mi primer crédito y compré una de las más económicas en el primer momento, pero ahorita ya mi segundo crédito me da más monto, ya quiero comprar el siguiente modelo, ya creció mi familia, quiero un poco más de espacio. Correcto. Entonces, tuvieron una buena experiencia la primera vez, Y genera que quieras repetir la experiencia siempre con nosotros, ¿no? Porque también estoy seguro que debe de haber experiencias en cosas que adquiriste que dices, no lo vuelvo a comprar, porque la cosa o el objeto no es lo que te hace la experiencia. Yo creo que ahí es donde está qué tipo de mirada le damos a, o no cubrió a tus las cosas. Expectativas, ¿no? O bien en tu momento personal, ¿sí? Nos ha ocurrido también casos de gente que la compró y desgraciadamente al poco tiempo se divorció, correcto, o tuvo un correcto. Problema familiar, se enfermó el hijo, se enfermó la mamá. Y fue al momento que estaban comprando la casa. Y luego la casa queda a veces abandonada un tiempo. Y después regresan, después de que su situación ya cambió y su experiencia correcto, ha sido diferente. Correcto. Y redescubren su experiencia al vivir su casa, ¿no? Entonces, hay un proceso ahí muy, muy importante. Yo creo que aquí lo importante, mire, hay un estudio que duró 20 años de duración del doctor Thomas Kilovich. Y él dice, el problema que tienen los objetos es de que la satisfacción que te dan es muy corta. El objeto per se, o sea, la experiencia que te da el objeto es algo muy corto en tu memoria. Y esto, pues, lo demostró a través de un estudio de 20 años, llegó a la conclusión muy clara, no hay que gastar el dinero en objetos, hay que gastar el dinero en experiencias. La experiencia obviamente va a llevar consigo pues algunas cosas, en este caso como una casa. Pero interesante, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta canción se llama Everybody, de este dueto australiano Panao. Buena música, buena selección. Nos acompaña aquí, nos vino a visitar Elizabeth Michel del Remedio Radio. ¿Cómo estás, Elizabeth? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto, y a todo el auditorio. Se siente extraño ser parte del entrevistado, ¿no? Ahora del otro lado. Ahora estás del otro lado. De los micrófonos y pues llevar este mensaje a todo el público. Gracias por este espacio. No, por favor. Y justo estamos llevando la fórmula en los negocios. Eso. Además de dar el remedio, es con la fórmula de los negocios y por eso solicitamos este espacio de manera particular en tu programa, que sabemos que le llega a empresarios, a emprendedores y que muchísima gente lo tiene pendiente todos los días a gracias. Las 8 y los sábados después del Remedio Radio. Y hablando de estos temas, que es a lo que venimos a invitarles, el próximo viernes vamos a arrancar con este ciclo de conferencias. Vaya, es un día lleno de innovación, de creatividad y sobre todo de salirnos del cuadro. ¿Cuántas veces no se han levantado ustedes y han dicho, tengo la idea del millón? Esta es la idea del millón. Sí, sí. Y ahora veces. Sí la voy a aplicar y te empiezas a emocionar y un negocio y a veces decimos, perdemos la ilusión, ¿no? ¿A poco creían que la idea del millón no existe? Sí, cuando te das cuenta ya tienes que entrar a trabajar. Cuando despertaste. Pero en realidad esto es parte de la idea de esta metodología que traemos para todos ustedes. Lleva por nombre Design Thinking. Es la conferencia central en la que vamos a estar el próximo viernes 12 de mayo en el Hotel Hilton Garden Inn, quien es uno de nuestros patrocinadores. Wow. Y bueno, Design Thinking, estructura tu locura, ese es el eslogan, porque precisamente a veces amanecemos con esta idea del millón y no sabemos cómo estructurarlo. Y la idea de Design Thinking es que precisamente las ideas no se queden solo en ideas, sino que se conviertan en una realidad, que las llevemos a cabo, que las llevemos a la práctica, que las probemos, que las testeemos y que entonces sean totalmente funcionales y ahora sí podamos decir esa buena idea que me llevó a tener un negocio, que me llevó a aplicar un plan, está siendo totalmente funcional. Esta metodología surge de las filas del diseño gráfico inicialmente, pues los diseñadores a veces como que tienen esa hoja en blanco y no saben sí, cómo... Sí, el mundo creativo. De arrancarse, uh-huh. Así es. Y de ahí surge, pero con los años se expande y crece, incluso se lleva hasta la medicina. Hoy la Correcto. Medicina aplica Design Thinking para procesos y para resultados óptimos. Por eso la invitación es muy importante para todos los empresarios que de pronto tienen algún proceso que no han logrado desarrollar, alguna experiencia, algún servicio, a través de Design Thinking, con sencillos pasos que están totalmente probados, lo van a lograr. ¿Quién les va a decir cómo hacerlo? Pues no vamos a ser nosotros, ¿verdad? El Remedio Botiquín Creativo organiza este evento y trae al speaker internacional, el licenciado Guillermo Pérez Bolde. Él es apasionado del marketing digital, cuenta con más de 18 años de experiencia en la mercadotecnia y la publicidad y ha colaborado para empresas nacionales y extranjeras. Actualmente es CEO de Mente Digital MX y es speaker internacional y columnista de la revista Merca 2.0. ¡Wow! Muy bien. Merca 2.0 es una de las buenas revistas de marketing, sobre todo hoy en este mundo de innovación. ¿Cuándo dices que es el evento? Es el 12 de mayo. Las inscripciones están abiertas, los boletos los están pidiendo, ya sabes que pues a último momento dejamos todo, llevamos 2 meses con esta promoción y entonces la gente está preguntando dónde es, quiero boletos, quiero 4, quiero 5, el cupo está limitado y las inscripciones están totalmente abiertas a través de nuestro Facebook, el Remedio Botiquín Creativo, nos pueden escribir y nosotros los contactamos, les hacemos la inscripción de manera digital, tenemos una tarjeta para que nos puedan hacer depósito en estas tiendas de conveniencia que hay en todas las esquinas, para Muy que sea fácil. De lo más práctico. O sea, en Oxxo. Sí, en Oxxo. Para ahorrarnos tiempo, ¿no? Y quiero agradecer a los patrocinadores, al Hotel Hilton Garden Inn, quien nos abre las puertas, a la cerveza Patito, cerveza independiente, porque además de que va a ser un ciclo de conferencias, porque arrancamos con Design Thinking, con Guillermo, después también vamos a tener a un talento yucateco, Roberto Puig, él es fundador y director creativo de Don Porfirio, con el tema No importa qué vendes, sino en qué crees. Claro, claro. Y va muy de la mano con estos procesos para poder lograr venderlos. Y finalmente, nuestro director creativo del área de marketing digital del Remedio, Luis Miguel Godínez, nos va a hablar de Digity, es que es un mundo de ideas. Todo este mundo de ideas y creatividad que hay en el mundo digital. Pues sensacional. Amigos, ahí tiene dónde te pueden localizar para los boletos. Así es, para mayores informes 941-8110, el Remedio Botiquín Creativo en Facebook, el Remedio BC en Instagram y también pues ahí en las instalaciones del Remedio, estamos aquí en la avenida Cupules por 6 y 6A, ahí los esperamos. Bien vale la pena estas conferencias, bien vale la pena saber que es para todos los segmentos empresariales, emprendedores, dueños de negocio. No tienes que ser precisamente también dueño de negocio, sino que... No, si tienes esa idea del millón y que no sabes qué hacer con ella, hay que ir a este tiempo. Design Thinking, Estructura tu Locura, ya es el próximo viernes, 12 de mayo, Hotel Hilton Garden Inn, y también nos patrocina Coca-Cola Sin Azúcar, Expo Feria del Viaje 2017, el Colegio Interamericano, es Escuela de Publicidad y Diseño de Interiores, nos apoyó muchísimo con todos los gastos del expositor, lo cual agradecemos mucho, porque ellos como universidades apoyan estas tendencias, entre comillas, innovadoras, porque ya tiene desde 1970 esta metodología, no es algo que hoy nació, pero es algo que hoy se está aplicando cada día en crece. Todas las empresas. Entonces vale la pena que las escuelas apoyen estas prácticas que nosotros traemos para que los estudiantes empiecen a abrir a este mercado y los empresarios y los emprendedores lo empecemos a aplicar ya. Hay que innovar, hay que salirnos del cuadro. Totalmente, el desarrollo del talento. Te agradezco mucho y no, mucha suerte. No, al contrario. Ahí les esperamos. Elizabeth Michel, el del sábado, Remedio Radio. Ahí nos escuchamos a la 1 de la tarde. Claro que sí. Muchas gracias, Elizabeth. Bien, amigos, ahí tiene usted para que, pues qué bueno que hay gente emprendedora como Elizabeth que hace estos eventos y que los trae para que aprendamos y que tengamos las cosas, entendamos las cosas de diferente manera. Me acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupos Adase, y Laura Alcalá en la conducción, y estamos tratando de dilucidar precisamente esta experiencia. ¿Qué prefiere usted? ¿Simplemente comprar cosas? Porque hay gente que como que le gusta acumular, ¿no? Simplemente, bueno, no tengo nada en contra de las señoras, pero yo conozco señoras que les gusta comprar zapatos y zapatos y zapatos, o bolsas y bolsas y bolsas, Y yo pensaría, bueno, yo sé que tú no eres así, pero ¿por qué les gusta a las señoras comprar zapatos, zapatos y zapatos? Se lo preguntas a una que no lo hace. No tengo ni la más remota idea, Robert. Pero pues yo creo que es una fijación más que nada, ¿no? El poder combinar la ropa con diferentes juegos. Bueno, hay hombres que se la pasan comprando relojes y relojes y relojes, o autos. Cada quien tiene su preferencia y su tendencia, y yo creo que es cuestión también de ir con el flow, ¿no? La inercia de para dónde está el movimiento social, qué es lo que está haciendo la gente, y como copycat, ¿no? Así copiando de lo que hacen los demás. Entonces, en pocas palabras, por moda. Así es. Pero bueno, aquí, arquitecto, es a veces importante entender, porque nos acostumbramos, somos seres de hábitos, de rituales, diría Julio Laya, somos gente de rituales y los hacemos siempre, siempre. Nos habituamos a la posesión de las cosas, porque así nos educaron. Sí, sí, sí, Robert. Y ahorita, escuchando todas estas cosas de si la posesión o la cosa o la experiencia, a final de cuentas, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos, ¿no? En el cual, como una misma cosa significa cosas tan diferentes o experiencias tan diferentes dependiendo de quién sea, ¿no? Como lo estábamos platicando hace rato, y nos ha tocado desde gente que se gana una casa porque en un sorteo se sorteó una casa de las que teníamos en los desarrollos y se la ganó. Sí, sí. Sí. Y gente que ha trabajado toda su vida y está haciendo un esfuerzo y es un logro y es un éxito el que llegan a tener su vivienda. Y no importa el tamaño, no importa que sea. Es correcto. Si fue una de dos recámaras o fue una de tres recámaras. No, eso ya es un poco en el estándar que uno quiera, ¿no? Entonces, oye, es un logro que yo quiero tener. Y hay quienes con su casa, a lo mejor de una recámara en algún momento que tuvimos, estaban encantados. ¿Por qué? Porque es el éxito. Ya es ese éxito, algo que sienten propio y algo que los hace sentir mejores en lo que están haciendo y que están creciendo de manera personal. Pues amigos, yo ahí les dejo la reflexión. ¿Usted por qué compra las cosas? Por buscar una experiencia. Yo sé que muchos me van a decir, oye, pues nosotros las compramos por necesidad, porque tenemos que comprar alimentos, tenemos que comprar ropa, tenemos que comprar, pero pues no es lo mismo que usted se compre una pluma Bic o que se compre una pluma Mont Blanc. ¿En dónde está la diferencia si las dos hacen lo mismo? Vamos a seguir platicando de este tema que creo que es importante porque nos hace reflexionar. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Solid Ground se llama esta canción, Tierra Firme o algo así. Esto es del 2011. Miren, este es del álbum de este grupo Panao, Zambanova. Buenísima música, buena selección. Este indie, música electrónica. Este grupo nació en 1999 y a la fecha sigue con buena música. Australianos, bueno, ya los habíamos tenido por aquí en alguna ocasión. Es buena música, algo diferente para viernes. Acuérdese que es viernes, haga lo que quiera, fin de semana, crioterapéutico, cargue hielera para todos lados. Bien, Laura Alcalá con su ventana ecológica, ¿qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y cuidarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar de las latas de aluminio, la importancia que tiene el ponerlas a disponibilidad de los que reciclan la misma, ¿no? Es muy importante saber que el aluminio tras el hierro y el acero es el metal más utilizado en el mundo. Sin embargo, el 94% del costo de energético de extracción es contaminante. Entonces, el poder extraer el aluminio, de veras que representa costos muy altos. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar estos costos? Pues reciclar lo que ya está circulando. ¿De qué manera podemos ayudar? Pues separar las latas, de una vez puedes aprovechar y separar los PETs, los refrescos de botella, de estos de plástico, y ponerlos en una bolsa higiénica que no esté contaminada con comida, con desperdicios orgánicos o con papeles y mezclado, ¿no? Si en esta bolsa, de preferencia, si tienes una transparente, mete todo eso allá y la separas ya de la demás basura, porque de esa manera es muy fácil para los que se dedican a reciclar verla, ver el contenido y llevársela directamente a ese reciclado. Entonces, esto lo podemos hacer desde casa, este esfuerzo lo podemos hacer inmediatamente, y si todos nos unimos a esta causa, pues podemos reducir el nivel de basura que se está pues desperdiciando, porque esta es altamente reciclable. Entonces, pues esa es la invitación la noche de hoy, Robert, y esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Contamos con seguros de auto, de vida, de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores y de educación. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadas, y estamos tratando de reflexionar con usted acerca de las posesiones. ¿Qué lo hace feliz? Mire, la paradoja de las posesiones está en que asumimos que la felicidad que obtenemos al comprar un objeto durará tanto tiempo como el objeto en sí mismo, y no es cierto. La compra de objetos per se, siempre es agradable estrenar algo nuevo, pero la satisfacción o la felicidad que nos brinda es muy corta. Sin embargo, el poder de las experiencias, y este señor Gilovich y otros investigadores han descubierto que las experiencias, por breve que sean, proporcionan una felicidad más durable que los objetos. La experiencia acaba formando parte de nuestra identidad, es parte de la historia de nuestra vida, y por eso nos causan, obviamente puede haber experiencias malas, negativas, pero pues siempre hay que buscarle a la vida las experiencias positivas. Que yo creo que esto de buscar las experiencias es una labor muy importante de los asesores expertos que tienes en la venta de casas, arquitecto. Claro, porque además es fundamental. Claro, porque ¿qué pasa? Se va sumando a las experiencias que ellos tienen, va siendo un cúmulo de todas las experiencias de todos los clientes, correcto, con los que hemos tratado. Correcto. ¿No? Y por eso hay asesores que, bueno, tienen un bagaje de experiencias muy amplio, ¿no? Desde alguna familia que estuvieron atendiendo y que cada caso fue distinto y tuvieron que sortear diferentes inconvenientes, problemas, claro, cosas para poder llegar, claro, a tenerlo, pero se llega a tener a final de cuentas ese bagaje tan importante en el cual pues te ayuda a poderle dar más opciones, te ayuda a que pues la gente que va a adquirir su vivienda pues pueda visualizarse en las experiencias de los demás. Correcto, ¿sí? Correcto. Ahí puede llegar alguien que dice, no, pues que esta casa la veo muy chica, no sé qué, no sé cuánto. Oiga, no, mire, esto está aquí, esta persona con la que ya le vendimos, más su casa tiene aquí, hizo esto, hizo lo otro, pudo meter aquello. Ah, oye, pues, entonces no está tan chica, ¿no? Claro. No, claro. No, definitivamente no. Y de aquí, otro que después, más adelante, cuando creció su familia, pudo crecer porque están preparadas para estar creciendo de manera ordenada. Correcto. Entonces pudo hacer un segundo piso y entonces ya puso una parte de arriba su recámara, la de abajo los niños. Ah, bueno, entonces ese compartir experiencias ¿no? Te enriquece a ti como persona, a nosotros, a nuestros asesores en ese momento, y nos puede ayudar a enriquecer a los demás, al final de cuentas. Y con eso puedes ver, como hemos estado platicando, ¿no? Que no es una casa lo que estás comprando, ¿sí? Correcto. Es el que comentamos que es un hogar lo que compras, y el hogar está compuesto de todas esas experiencias buenas y malas que tienes con tu familia, y que tienes en el parque, y que tienes en la bicirruta, y que tienes cuando fueron a jugar tenis, y que tienes cuando se enfermó el niño y lo pudiste llevar a la clínica. En fin, todas esas experiencias conforman, a final de cuentas, la historia de cada familia que está viviendo allá, ¿no? Y que, pues, afortunadamente, como hemos contado con la preferencia de muchas familias en nuestros tres desarrollos, ¿no? O sea, el conocimiento adquirido en esas experiencias te permite... Mire, yo el consejo que le doy, si se va a comprar una casa, vaya con los asesores de Sadassi y pregunte. Porque preguntando, ellos te van a dar ese conocimiento de las experiencias que tienen de la gente que ha comprado los hogares. Exactamente. Fíjate qué importante conexión existe. O sea, no se quede usted nada más con decir, ah, pues tiene dos recámaras, una cocina. No, pregunte. O sea, como lo que dijiste, ¿no? Porque claro, además también los diseñadores de Sadassi, los arquitectos, ingenieros, pues diseñan la casa para que la puedas crecer. Exactamente. O sea, ya viene en esa mentalidad también la experiencia en la construcción. Claro, nosotros sabemos que cada año buscamos ir mejorando, buscamos ir modelos, retroalimentando de lo que nuestros propios clientes nos dicen, para en los acabados, en los servicios, en todos los procesos, tratar de ir utilizando esa experiencia que ya tuvieron las otras personas, ¿no? Y estarlas replicando para ir mejorando. Entonces, y como bien comentas, Robert, el platicar, el preguntar, ¿qué hace que el asesor pueda ubicar qué es lo que tú necesitas dentro de todas las experiencias que él ya ha tenido al estar trabajando con otros clientes, ¿sí? Y al haber asesorado y al haber apoyado a otros clientes a lograr tener ese patrimonio. Entonces, tú puedes tener todo ese conocimiento concentrado en el asesor que te está atendiendo. Y al tú platicarle qué es lo que quieres, cómo te gustaría, que estén... Y ahí lo vemos desde todo, desde la situación de cómo pueden arreglar la casa, desde la situación a cómo se consigue el financiamiento, hasta cómo la van a crecer, y si agarro a este modelo, cómo queda, y si agarro a este modelo, qué pasa. ¿Cómo lo haces? Y a mí me gusta tener reuniones con mi familia. Ah, bueno, pues este modelo te va a quedar mejor. No, ¿sabes qué? Yo soy de muy estar en mi casa, nada más con mis hijos. Ah, bueno, pues ahora este modelo te va a servir aquí. En fin, todo eso podrás funcionar mucho mejor en ese sentido. Fíjense, amigos, esto es importante, lo que dice el arquitecto. En las conversaciones usted debe de buscar y encontrar ese conocimiento, ese aprendizaje de las experiencias para comprarla. Estamos hablando en este caso de comprar una casa, comprar un hogar, pero esto lo puede hacer para comprar cualquier cosa. Claro. O sea, no nos dejemos llevar por el simple hecho de la cosa, sino indaguemos. Creo que es una buena reflexión, Laura. Totalmente, Robert. Y bueno, pero se nos acabó el tiempo. Oye, ¿dónde pueden ir con estas experiencias? Claro, les esperamos allá para compartir experiencias en todas las oficinas de ventas de Sadassi, ¿sí? En Los Almendros, al 611-4000, en Los Héroes, el 175-3050, y en Las Américas, el 941-2185. Les esperamos para que puedan darle a mamá el mejor regalo, el poder tener su patrimonio, su casa propia. Les esperamos en Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y déjeme decirle que es toda una experiencia comprar en Sadassi, así es de que ahí tiene usted. Gracias, arquitecto. Agradezco mucho tu presencia. Gracias, Lau. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.